Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Mickey Mouse, el sastrecillo valiente. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Hace mucho tiempo, un horrible gigante estaba acabando con un pequeño reino. El rey, buscando la forma de matar al gigante, ofreció una gran recompensa a quien pudiera acabar con él. La gente del reino ansiaba que capturaran al gigante, pues estaba acabando con sus cosechas y sus hogares, y pasaban todo el día hablando del peligroso gigante. Mickey Mouse, el sastre del pueblo, no tenía tiempo de pensar en gigantes, solo pensaba en las moscas que lo molestaban. Se posaban en su nariz, en sus orejas y hasta en la aguja, y no lo dejaban trabajar. Un día no quiso aguantarlas más. Tomó 2 matamoscas y ¡zas! 7 moscas cayeron al suelo. ¡Maté 7 de un solo golpe!, gritó Mickey encantado de su hazaña. Abrió la ventana y al primero que pasó le dijo, ¡yo maté 7 de un solo golpe! Aquel hombre venía pensando en el gigante y creyó que eran 7 gigantes los que había matado Mickey. Y corriendo se fue al palacio a decirle al rey, ¡Mickey mató 7 gigantes de un solo golpe! El rey y su hija, la princesa Minnie, mandaron que el valiente sastrecillo viniera inmediatamente a palacio. Yo esperaba que el héroe fuera más grande, dijo el rey al ver a Mickey. Debe ser muy valiente para haber matado 7 gigantes de un solo golpe. ¿Gigantes?, dijo Mickey, quien no pudo decir más por el susto que llevó. El rey le dijo, si logras capturar al malvado gigante, no solo te daré riquezas, sino la mano de mi hija, la princesa. Mickey se fue diciendo que lo pensaría. Le gustaba mucho la princesa. Pero ¿cómo se capturan los gigantes? ¿Y cómo encontraría al que buscaba? Mientras Mickey pensaba aquello, un gran pie del gigante por poco lo pisa. Mucho tiempo Mickey se hizo a un lado y comenzó a correr. Corría rápidamente, pero seguía oyendo los pasos del gigante tras él. De pronto vio una carreta llena de calabazas y se escondió entre ellas. El gigante, al ver las calabazas, tomó un puñado para comérselas y entre las calabazas iba Mickey. Cuando se dio cuenta, ya estaba en la enorme mano del gigante. —No tengo miedo —dijo Mickey—, pero sí tenía, uy, mucho. Rápidamente saltó a esconderse en la manga de la gran camisa del gigante. El gigante lo vio y metió la otra mano para alcanzarlo. Pero Mickey, usando sus tijeras, cortó un hoyo en la manga y se escapó. Como el gigante tenía las manos juntas, Mickey sacó su aguja y rápidamente cosió las 2 mangas y las pegó, dejando así las manos del gigante sin movimiento. Después, con gran rapidez, Mickey envolvió con su hilo todo el cuerpo del gigante, dejándolo imposibilitado para moverse. El gigante perdió el equilibrio y rodó por el suelo con gran estrépito, quedando desmayado al pegarse en la cabeza contra una roca. Mickey corrió a dar la noticia al rey, quien de inmediato decretó una fiesta para celebrar. Los resoplidos del gigante se aprovecharon para hacer girar la maquinaria del carrusel. El rey y todo su pueblo estaban felices, lo mismo que Mickey con su princesa. Ellos y todos los súbditos se divertían en grande, especialmente en el carrusel. Así termina el cuento de Mickey Mouse, el sastrecillo valiente. Ahora vamos a escuchar unas canciones del Club de Mickey Mouse.